Estamos con la profesora Adriana Muñoz de la Escuela de Música, aquí en una protesta que están iniciando por la competencia docente, ¿así es? Sí. Bueno, cuénteme un poco de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que la Escuela de Música es la única institución provincial que está acreditada para que nuestros alumnos, cuando se reciban, tomen los cargos que corresponden, según los méritos que tengan, ¿no es cierto? Y en febrero del año 2014 salió una resolución donde también se toma a las instituciones privadas. Cuando esto, digamos, no hay una resolución que corresponde ni nada por el estilo. Es decir, que desde instituciones privadas están saliendo docentes, claro, que están ocupando ocupando cargos que, digamos, les corresponden a los chicos del Instituto Superior de Artes, que es la única institución, digamos, que tiene la resolución que corresponde para certificar sus títulos. Bien, y esta toma de febrero, esta decisión, ¿quién la tomó? ¿Quién da el aval? El aval, la verdad que no te lo podría decir exactamente. Yo estoy en apoyo de los chicos porque en realidad, les cuesta mucho, no es justo esta cuestión, bueno, es una cuestión ministerial esto de que se aceptan las instituciones privadas o no, pero bueno, hace tiempo que vienen tratando de resolver esto y no hay una solución, digamos. Bien, ¿y cuáles son esas instituciones privadas que están haciendo esto? Las instituciones privadas son el Conservatorio Fracassi, hay varias. No te podría decir todas, pero hay varias instituciones. Inclusive hubieron problemas bastante serios en instituciones cuando están otorgando los cargos a los docentes, que hay un listado de mérito y supuestamente los primeros que tienen que estar son nuestros chicos, porque es la institución que está avalada. Y sin embargo, no los nombraban o no, y se los daban a los cargos a los otros docentes. También son docentes, pero van a una institución privada y que todavía no hay una resolución, no hay una ley que ampare, ¿sí?, sus títulos. Bien, o sea, no están en contra, digamos, del trabajo de ellos, sino más que nada por dónde viene la regulación. Claro, exactamente, no hay una ley que ampare. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya esto, que se legalice de alguna manera. Bien, y más allá de esto, ¿qué otras falencias está viviendo la Escuela de Música? Bueno, la Escuela de Música, y tenemos, vos has visto, primero el tema de edilicio, el tema de que el principal es el edilicio, y después la falta de instrumentos. Sin embargo, hay producciones maravillosas como las distintas orquestas, la orquesta juvenil, la orquesta de instrumentos de viento. Hay producciones increíbles que viajan por toda la Argentina y sin embargo no es reconocido, ¿no? La gente no conoce de todo lo que se hace en la Escuela de Música, ya que es una escuela que tiene los tres niveles, ¿no? ¿Y qué están esperando los chicos para obtener ese reconocimiento? Porque ellos siguen apostando a la escuela, siguen viniendo a clases, comprando sus instrumentos. ¿Qué esperan ellos? Y la expectativa de ellos es ser escuchados y ser revalorizados. Digamos, si hay un listado, bueno, que los pongan a los otros, pero digamos que los primeros en ser reconocidos sean ellos. Y después, bueno, un listado supletorio, suponte, que reconozca el resto, pero primero ellos, porque es la única institución que tiene el aval provincial y nacional, porque nosotros todos nos baja de nación. Ulises, contame, hoy en esta jornada de protesta, ¿qué están haciendo? Bueno, venimos a reclamar un derecho que ya tenemos adquirido, ya por una gestión que se hizo a nivel legal. Estamos pidiendo algo que ya está escrito, digamos, ¿no? Están dando por ahí los futuros trabajo que nosotros vamos a tener. Yo en este caso soy alumno de segundo año, pero en cuarto los chicos ya están peleando por futuros laburos que se están dando a otras personas, ¿no?, que no tienen la misma, digamos, calidad educativa ni la misma cantidad de materias que ejerce acá el profesorado. Bien, y bueno, en esa búsqueda de laboral que van pensando desde antes, digamos, tienen que atravesar por diferentes obstáculos como este. ¿Por qué ahora sale la protesta? Mira, resultó porque se están dando trabajo a personas que no están idóneas para ello, ¿no? O sea, sin desmerecerlo, por supuesto. Porque creo que todos tenemos el derecho de poder trabajar, pero bueno, nosotros tenemos una cierta cantidad de materia, un rango muy amplio en lo que es la educación, la pedagogía, la música y la experiencia que nos dan los mismos profesores. Entonces, la cantidad de materias por ahí no son equitativas con lo que tienen otros estudiantes, ¿no? Y bueno, eso causa un poco de bronca y a la vez tener la necesidad de poder reclamar algo que es justo y que ya está pautado y que no se cumpla, eso es lo que nos causa y nos lleva a hacer esto, ¿no?